Yo soy el más señor de la ribera y tengo el corazón de primavera. Yo soy el trovador de los caminos y canto al gran amor que es mi destino. Sangre argentina corre en mis venas y me enamora la piel morena. Soy marinero de fuego ardiente y me enamoro muy fácilmente. Salí pimienta, canela y clavo, de los amores soy un esclavo. Y como pica que está picando, salí pimienta, yo estoy bailando. Salí pimienta, canela y clavo, de los amores soy un esclavo. Y como pica que está picando, salí pimienta, yo estoy bailando. Viva la tierra donde he nacido y las mujeres que yo he querido. Trigo maduro en los trigales, el que ha vencido cien temporales. Esta canción con alegría, igual que al ruiseñor al ser de día. Amor es el amor lo que yo quiero, amor con el amor por eso muero. Mi pensamiento vuela que vuela, como repique de castañuelas. Las siete velas de mi velero llevan los nombres de las que quiero. Salí pimienta, canela y clavo, de los amores soy un esclavo. Y como pica que está picando, salí pimienta, yo estoy bailando. Salí pimienta, canela y clavo, de los amores soy un esclavo. Y como pica que está picando, salí pimienta, yo estoy bailando. Como me gusta la luna llena, cuando yo beso a una morena. Salí pimienta, canela y clavo, de los amores soy un esclavo. Y como pica que está picando, salí pimienta, yo estoy bailando. Quiero los besos y los abrazos y las caricias de contrabando. Salí pimienta, canela y clavo, de los amores soy un esclavo. Y como pica que está picando, salí pimienta, yo estoy bailando. Salí pimienta, canela y clavo, de los amores somos esclavos. Salí pimienta, canela y clavo, de los amores soy un esclavo. Y como pica que está picando, salí pimienta, yo estoy bailando. Salí pimienta, canela y clavo.